Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos atentos para todos, hoy martes 11 de mayo de 2021. Estamos listos para compartir la información cultural. Espero que todos estén muy bien y nuestro agradecimiento por permitirnos ingresar a su casa con las propuestas preparadas por quienes somos parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos el encuentro virtual de música ecuatoriana con la participación de un joven talento que nos acompañará desde la provincia de Sucumbíos. Se trata de Jean-Pierre Vélez. Les invitamos a que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy a las 7 de la noche y durante todo el día, que hay interesantes propuestas. Además, el Facebook, Instagram, YouTube de las radios de la Casa de la Cultura. Nos encuentra como Cultura FM y también como Radio CCE. Queremos invitarles que si usted de pronto no está cerca de un dispositivo de su radio o de pronto en su carro, usted puede escuchar las radios a través de la web, mis estimados amigos. ¿Cómo hacerlo? Puede usted ingresar a Casa de la Cultura Ecuatoriana, la página de nuestra institución, y ahí usted tiene a la Radio de la Casa de la Cultura y también a Cultura FM. Descargue la aplicación a través de Play Store y puede disfrutar también de la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mire, ahí tiene varias propuestas de cómo escuchar las radios de esta institución. Sin más preámbulos, mis estimados amigos, nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, ustedes tienen la palabra. Muy buenos días, amigos. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información cultural. Somos Zona Cultura, emisión 85 en este martes 11 de mayo del 2020. Usted nos escucha en 100.9 FM, 940M. Y no se olvide que a nivel mundial usted tiene a su servicio la www.radiocce.com para escuchar este y muchos programas más de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí arrancamos esta emisión. Muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Queridos compañeros, aquí estamos hoy en la mañana de este día martes, ya en 11 de mayo del 2021. Listos para compartir interesantes temas en cuanto al mundo del arte, la cultura y, por supuesto, la voz de sus protagonistas. Les deseamos lo mejor para esta jornada y acompáñenos porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En este espacio de Zona Cultura les estaremos contando sobre el análisis de la obra Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Una mirada a las manos hábiles de Zamora es lo que presenta su Casa de la Cultura. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura publica en sus redes sociales un pequeño extracto sobre la trayectoria musical de Edison Guaita. La Red Ecuatoriana de Narradores presentó La Noche 401, hablando de la cultura en Quito. Orellana vivió el tercer encuentro Culturas Vivas Dahuano 2021. La escritora ecuatoriana Gilda Holtz presentó su libro Obra Completa, una fiesta de las letras. Iniciamos nuestro segmento de opinión y de entrevistas de esta mañana presentándoles la previa de la Galería Nacional Virtual que este día miércoles nos trae la muestra denominada Errantes. Aquí el público podrá conocer la ruta artística de su creador, experiencias creativas y la simbología con mensajes que nos presenta cada uno de sus cuadros. Para ello nos trasladamos virtualmente hasta nuestro núcleo del Cañar para conversar con el artista, el creador de estas obras, Clever Francisco Vargas. Pese al tiempo y a los inconvenientes, Bahía de Caracas volvió a reabrir su museo cerrado desde el terremoto del 16A. Este martes vamos a conversar sobre este hecho junto al ingeniero Juan Francisco Nieto, director ejecutivo de la Corporación Ciudad Alfaro. Y para nuestra tercera entrevista les presentamos al invitado que llega esta noche al Encuentro Nacional Virtual de Música de nuestra institución a deleitarnos con sus mejores temas del pentagrama nacional. Conoceremos más sobre la vida, historia y trayectoria y quiénes son los referentes de la música que tiene el joven Jean-Pierre Vélez. Con su corta edad es experto en el requinto y la guitarra. Cuenta con una poderosa voz que ha impactado a grandes maestros de la música ecuatoriana. Conozca hoy y disfrute junto a nosotros de la música de Jean-Pierre Vélez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con Zona Cultura y nos encontramos en una nueva jornada del 11 de mayo, donde descubrirá lo que pasó este día a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron las principales efemérides y sucesos históricos en el mundo del arte y la cultura? Conózcalo a continuación en Un Día Como Hoy, en la voz de Zuley. Bienvenidos a un nuevo día, 11 de mayo. Para este día, en el año 1973, recordamos el nacimiento de Juan Eduardo Cirlot, poeta, crítico del arte y músico español. Lo más conocido en su obra es la fase de evolución poética centrada en la actriz Rosemary, que encarnó a Brownie en la película El Señor de la Guerra del año 1965. Según el crítico Ángel Luis Prieto, su poesía era surrealista, generada mediante letanías, combinaciones y permutaciones, como en la música atonal tan influyente en él. Algunas de sus obras y poemarios más importantes son Orfeo del año 1970, 44 sonetos de amor de 1971, Variaciones fonovisuales del año 1996 y En la llama del año 1943 y su segunda versión en el año 2005. Asimismo, un día como hoy, recordamos el nacimiento de Salvador Felipe Jacinto Dalí, más conocido en el mundo artístico como Salvador Dalí en el año 1904, quien fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y a la admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante y muchos de sus recursos plásticos dalinianos han sido abordados en el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Una de sus pinturas más célebres es La Persistencia de la Memoria, también conocida como Los Relojes Blancos, realizada en el año 1931. Asimismo, un día como hoy, recordamos el fallecimiento de Johann Baptist Reger en el año 1916, quien fue compositor, organista, pianista y profesor alemán. Durante una vida creativa de poco más de 20 años, produjo una gran cantidad de obras en todos los géneros, casi siempre usando formas abstractas, aunque muy pocas de ellas son conocidas hoy en día. Muchas de sus obras son en forma de fuga o variaciones, incluyendo la que probablemente es la más popular, Variaciones y fugas sobre un tema de Mozart, basada en el tema inicial Sonata para piano 331. También dejó una gran cantidad de obras para órgano, incluyendo la fantasía y fuga sobre Bach. Fue así que se sintió tan particularmente atraído e identificado con la fuga durante toda su vida, incluso declarando: "Otros componen fugas, yo vivo en ellas". Y Y un día como hoy, 11 de mayo de 1927, recordamos la inauguración de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocida por sus siglas AMPAS, una organización estadounidense creada inicialmente para promover la industria del cine en aquel país. Esta organización hoy en día es mundialmente conocida por sus premios anuales en los films de Hollywood, popularmente conocidos como los Oscar. En el año 2002, la organización superaba los 6.000 miembros. Todos ellos eran profesionales del cine en sus diversas especialidades, como productores, directores, actores, guionistas, directores de fotografía y muchos otros. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los nacimientos y efemérides más importantes del mundo del arte y la cultura de un día como hoy, 11 de mayo. Informó para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zulaylor. En el país. El Teatro Nacional Sucre invita al público a que sean partícipes del evento Literatura y Vino que se celebrará el 27 de mayo de manera virtual. El 27 de mayo del presente año, el Teatro Nacional Sucre presenta el programa Vino y Literatura a cargo de la licenciada María Cecilia Velasco, quien participará en el análisis del libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Conversamos con la moderadora y nos comentó un poco sobre lo que realizarán en este evento. En Guayaquil existe una institución que se llama Sociedad Femenina de Cultura y esta institución suele organizar charlas de diferentes expositoras sobre libros, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo, como les decía, yo vivo en Guayaquil y me han invitado a participar en estas charlas, en estas conferencias. Antes eran en vivo y en directo, con público. Tienen el nombre genérico de Literatura y Vino. El libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor fue calificado en México como una de las mejores novelas del 2017. La autora forma parte de la lista de las escritoras más destacadas de menos de 40 años. No hay ponentes, sino que hay una sola conferencista, digamos que seré yo, y como le decía hace un momento, esa es la dinámica. Cada mes una expositora da una charla sobre un determinado libro y esta vez me corresponde a mí. Yo hablaré acerca de una deslumbrante novela de una escritora mexicana. La escritora se llama Fernanda Melchor y la novela se titula Temporada de Huracanes, un libro que recomiendo vivamente. La finalidad de estas charlas, antes con público real y ahora con público detrás de las pantallas, es motivar al público para que lea y es explicar a fondo una obra, en este caso, la obra Temporada de Huracanes. Su novela trata sobre la violencia contra las mujeres que están atrapadas en la pobreza, sobre las perversiones sexuales y la superstición. La Sociedad Femenina de Cultura funciona, desarrolla una serie de eventos en el Teatro Centro de Arte de la ciudad de Guayaquil. Tiene, obviamente, información de todos sus eventos en sus páginas en Facebook, en Instagram, me imagino que en Twitter también, y a través de esas redes sociales se puede acceder. Como le digo, es la Sociedad Femenina de Cultura, pero está adscrita, digamos, o funciona en las instalaciones, sus actividades funcionan en las instalaciones del Teatro Centro de Arte. El encuentro será gratuito y será transmitido por redes sociales del Teatro Centro del Arte, tanto Facebook como YouTube, a las 19 horas. Culminamos con una invitación de la licenciada María Cecilia Velasco para este 27 de mayo del 2021. Se invita a las personas para que el 27 de mayo a las 7 de la noche puedan ingresar al canal de YouTube del Teatro Centro de Arte, al programa Literatura y Vino. Es un acceso gratuito, no se necesita enlace de Zoom ni nada por el estilo. Y si tienen interés en la literatura, en las novelas y especialmente en esta obra de la mexicana Fernanda Melchor, podrán disfrutar de un buen momento, de una charla distendida y al mismo tiempo minuciosa sobre esta novela. Gracias. Quedan cordialmente invitados, amigos y amigas, a este encuentro para enriquecer la lectura y el aprendizaje que nos tienen estas magníficas historias. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. Un espacio para la memoria, el arte y la palabra fue lo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana presentó en el tercer Encuentro de Culturas Vivas de Aguano 2021. La jornada estuvo marcada por la alta participación de la comunidad. Con las medidas de bioseguridad necesarias en la pandemia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana llevó a cabo el tercer encuentro Culturas Vivas Dahuano 2021 de manera presencial en el GAD Parroquial San José de Dahuano, con la presencia de personas del lugar y de localidades aledañas como la comunidad Quichua 24 de Mayo. Las palabras de apertura del evento fueron dadas por las autoridades del GAD Dahuano y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, como fue el caso de Mary Armijos, vocal de la institución, y Freddy Juata Toca, coordinador de la naciente extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de San José de Dahuano. Escuchemos. Qué hermoso sentir también que la cultura no solamente se queda en las oficinas, que nuestra cultura sale a nuestros territorios, y en este rincón amazónico tenemos la dicha de sentir, ver crecer la Casa de la Cultura como institución. En esta parroquia es un orgullo decir que tenemos y contamos ya con una Casa de la Cultura pequeñita. Un agradecimiento formal al señor presidente, porque él ha sido también el portador de fortalecer y de animar, de ayudar a todos los gestores culturales de este bello rincón amazónico. Esperamos que todos ustedes se diviertan de estas culturas que tenemos aquí en nuestro querido Ecuador. Invitamos en esta tarde a compartir con todos ustedes y decirles y que viva el patrimonio cultural. Que viva la extensión cultural San José de Dahuano. Que viva la Casa de la Cultura. El encuentro contempló la realización de varias limpias energéticas a cargo de los taitas y mamas de la localidad, concurso de juegos ancestrales como el lanzamiento de cerbatana, elaboración de cesterías con hojas nativas, tejido de guami, trampas de cacería, uso de lanzas, música y danza en vivo. En este marco es que se llevó a cabo también el tercer Festival Internacional de Danza Ancestral Dahuano Samay, con la presentación de los grupos Los Nietos de Guami, Ballet Folclórico Latinoamericano Guami, Grupo de Danza Guabrani Aguare Menta, Grupo Shuar Sensac, Grupo de Danza Asociación Intercultural Amauta Tushui, Arcana Tushui, Centro Cultural Cushi Pacari, quienes fueron los encargados de cerrar la gala cultural. En un lugar bonito de América del Sur está mi Ecuador querido, símbolo del mundo entero. Esta es una cucharadita del tema musical Viva el Ecuador del grupo Gisari, dirigido por Edison Guaita, de quien el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana publicó una pequeña biografía. El 7 de mayo del 2021, en su página oficial de Facebook, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó un pequeño extracto sobre la carrera musical de Edison Guaita, músico, intérprete de instrumentos de cuerda e investigador de música tradicional ecuatoriana. Nos contactamos con él para conocer sus impresiones sobre dicha publicación. Gracias a estas publicaciones, nosotros nos podemos dar a conocer también a la sociedad que está inmersa en este mundo de las redes sociales. Apoyo la iniciativa que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana de promocionarnos a los artistas que estamos involucrados dentro de este ámbito cultural en nuestra ciudad y el país entero. Este artista, que se inició en la música a muy corta edad, cuando cumplió 18 años, fundó la agrupación cultural Mestizarte. Más adelante tuvo grandes presentaciones musicales en diferentes partes del mundo, donde interpretó nuestra música ecuatoriana. En la actualidad es un formador de artistas, intérprete y compositor de música nacional. Además, es director de Gisari, una agrupación musical andina con la cual ha lanzado temas como Viva el Ecuador, con ritmo de bomba, y Sonidos del Corazón, con un bello ritmo danzante. Me voy, amor, tal vez nunca volveré, será mejor que sientas cuánto te amé. En estos momentos, donde la música de nuestro país es muy poco valorada y sus intérpretes poco reconocidos, Edison nos manda el siguiente mensaje. Cuando uno ama lo que conoce, llega a tener ese amor por la identidad nacional, y es la invitación que hago a todos los jóvenes de interesarse por la investigación de nuestra música para que la lleguen a amar. Si quieren conocer más sobre talentos nacionales como Edison Guaita, están 100% invitados para que visiten las redes o páginas oficiales del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe presentó a sus artesanas en un programa que valora su trabajo cultural. Hoy le contamos del bordado artesanal. La provincia de Zamora Chinchipe está marcada por una diversa cultura que se expresa en sus productos artesanales y artísticos. Considerando este capital cultural, su Casa de la Cultura presenta desde sus redes sociales a las manos hábiles para que cuenten su experiencia, para que sean valorados y así evitar que se pierdan estas tradiciones. En este ejercicio de reconocimiento es que la institución presentó el trabajo de Yohaira Tene, artesana del bordado ancestral. Claro, primero el diseño, cómo sería todo lo que queremos hacer, y de ahí vamos, tiene un proceso, escoger los hilos, porque para poder darle ese matizado, para que se vea como un paisaje real, porque no es cuestión de solo coger. Yo me pongo a bordar, digamos, el cielo tiene infinidad de colores, entonces va a llegar a lograr ese matiz que se vea real, se demora, entonces sí tiene un proceso, y todo por eso también va, tiene un proceso. Los hilos, y tenemos que saber escoger hilos de calidad, porque para bordar también hay hilos para bordar, no es cojo un hilo para de coser y bordo con ese, no. Yo creo que alguien que te regale algo bordado es algo especial, hecho a mano, es algo que te nace, porque uno para bordar tiene que inspirarse, porque a veces estás estresado y ay, no voy a hacer nada, entonces se calma, bordas un paisaje. Más por el tiempo, yo me he dedicado más a lo que es bordado en miniatura, y como te digo, o lo que he bordado son paisajes en miniatura, y los he puesto como base en una tapilla, las tapillas de cerveza. Yohaira Tene es de la parroquia de Guadalupe. La elaboración de artesanías y bordados es un oficio adquirido desde muy temprana edad. En el seno de su familia, sus prendas de vestir y demás ornamentos, como los collares, eran realizados por su madre, por lo que el conocimiento ha sido pasado de generación en generación. El trabajo es minucioso y delicado. En Quito. En las librerías de nuestra capital podemos encontrar ya el más reciente trabajo de la escritora Gilda Goss, de nombre Obra Completa. Este no es un libro cualquiera, pues el mismo reúne como si fuera un baúl, la esencia entre ironía, realidad y reflexión, todas las vivencias de esta maestra a lo largo de los años. Nuestra compañera Ilén Minaya nos comparte a continuación más sobre este trabajo. Gilda Holst se siente orgullosa de que aún quieran y tengan las ganas de leerla de nuevo. Los textos de la ecuatoriana han sido reunidos y acoplados en un solo ejemplar. Su obra completa llega precisamente en este mes de los libros y busca sumarse a este festejo de letras. Su carrera literaria de 20 años se ve plasmada en menos de 433 páginas y compuesta por 3 libros de cuentos, los cuales son Más sin nombre que nunca, 1989, Turba de signos, 1995 y Boomerang en el 2006, por su clásica novela Dar con ella, 2000. En sus textos, Holst busca abordar una realidad escondida, lo que se califica como un gusto por provocar. En su literatura hay un personaje recurrente, una mujer tímida que de repente se atreve a intervenir en una situación o en una conversación y termina por incomodar al resto. Es uno de los temas más representantes en su obra, Mujeres en una situación difícil. Así lo manifiesta Carlos Burgos, también escritor. Por esa razón se sigue definiendo al escrito de Holst como una obra que no pierde su esencia ni vigencia para apoyar al humor y tratar lo normal por la sociedad como temas interesantes del matrimonio, la ciudad y las clases sociales. Holst menciona que no puede creerlo y que está emocionada que las personas tengan esas ganas de leerla de nuevo y que se encuentra muy agradecida con su público. Siempre espera que algo les llegue y algo les guste de toda la obra, porque también es posible que no les guste. Sin embargo, la ecuatoriana expresó todo su agradecimiento a su trabajo, en los que además incluye textos extraídos de charlas y cuentos dictados por Holst, tímidamente y con una gracia especial, una de las referentes de la escritura. La obra completa ya se encuentra disponible en varias librerías del país. En Quito se encuentra en Tolstoy, Rayuela, Librería Española y Café Tres Gatos. En Guayaquil, Fondo de Cultura Económica, La Madriguera, Casa Morada. Y en Cuenca, en Palier Café. Fuente El Universo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. La Red Ecuatoriana de Narradores continúa realizando sus transmisiones diarias a través del Facebook Live. La noche 401 planteó una temática relacionada a la cultura en la ciudad de Quito. Este espacio, que nació en el 2020 con la pandemia, tiene como propósito llegar a las 1001 noches. La Red Ecuatoriana de Narradores les invita a que participen todas las noches de increíbles historias con diversas temáticas llamativas a través de Facebook Live. Esta propuesta surgió a raíz de la cuarentena porque se vieron en la necesidad de acompañar mediante los cuentos a esta situación tan difícil. Fluyendo, así como plomo fundido, se fue diluyendo, así bajándome la panza, me quemó la panza, me quemó las tripas, bajó por la cadera y luego se fue yendo para las rodillas, para el piso, y ahí se fue quedando en el suelo eso. Supe que había tenido un niño varón. El objetivo principal de esta propuesta es, a través de la narración, dar un escape a la mente de todos los problemas que conlleva la cuarentena y la pandemia, con la finalidad de entretener, divertir y acompañar a las personas. Actualmente, su objetivo sigue siendo el mismo. La Red Ecuatoriana tenía como propuesta llegar a la 1000 noches llenas de historias narradas, y ahora se encuentran en la noche 401. Cuentan con una variación de nuevas temáticas narrativas que llaman la atención de su público. Y es por esa razón que los invitan a que los acompañen en las travesías de las 600 noches restantes. Estas transmisiones se pueden observar a través de la fanpage en Facebook como Red Ecuatoriana de Narradores, a partir de las 9 de la noche. Yo siempre he sido un desprolijo al vestirme, y seguramente eso le llamó la atención. Porque me quedó mirando, y yo la quedé mirando, y sonrió. Y perdí la razón. Desde ese día solo me huía para verle a ella. Tanto me gustaba ella que me averiguó el nombre. Se llamaba Elsa. Y cuando supe que se llamaba Elsa, lo que hice fue escribir con Elsa todos los cuadernos, al fin del cuaderno, en vez de jugar a la galleta o al ahorcado. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Errante. Exposición virtual del artista Kleber Vargas Castillo, del núcleo de Cañar. Muestra que recoge el sendero que le tocó atravesar, abrir, inventar o improvisar antes de llegar a la cumbre de manera creativa. Le esperamos en la inauguración el miércoles 12 de mayo a las 7 de la noche. En las redes sociales y Radio 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Hemos llegado a nuestro segmento de opinión y de entrevista, y antes de dar paso a nuestro compañero Alex Mora, queremos agradecerles por acompañarnos en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos recordarles que usted puede visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras radios. Nos encuentra como Cultura FM y también como Radio CCE. Bueno, les mostramos a continuación la agenda del día de hoy. Este martes 11 de mayo, la Cinemateca de la Casa de la Cultura presentará a partir de las 12 del día una publicación que es importante conocer sobre el material fílmico de nuestro país. A las 6 de la tarde tendremos información sobre La Despabiladera, que se encuentra en el Museo de Arte Colonial. No hay que perderse esta gran oportunidad de conocer más sobre estos patrimonios que se conservan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Facebook Live y YouTube, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 7 de la noche, presenta el 10º Encuentro Virtual de la Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Precisamente aquí se presenta el joven y talentoso artista Jean-Pierre Vélez. No se pierda este proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Nos vamos a continuación con nuestra primera entrevista. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hola, hola, buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están todos? Nos reencontramos ya acá en el segmento de opinión y de entrevista. Acá en el informativo de Zona Cultura, hoy estamos ya en una nueva jornada. Hoy en martes 11 de mayo del año 2021, y como ustedes lo saben, hacemos siempre acá la previa del evento de los días miércoles, de este evento donde todos dibujamos la geografía de la patria, que es la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Recorremos los 24 núcleos provinciales para

hubo una reforma a la estructuración de todo lo que es el Museo de Cultura y se cerraron las EODs, las entidades, ¿cómo se llama?, descentralizadas, ¿no es cierto? Así fue que se cerró la Coordinación Zonal de Cultura aquí en Manabí, Santo Domingo, cerraron la coordinación, se dejaron de ser EODs el Museo de Manta, el Museo de Puerto Viejo y el Museo de Bahía de Caracas. Entonces, al perder su autonomía y todo lo demás, lo que hicieron fue hacer que Ciudad Alfaro sea un museo nuclear. Es decir, que recoge a los tres museos y ahora dependen de Ciudad Alfaro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual ahora la dirección de la Corporación Ciudad Alfaro está al frente de los museos de Manta, Puerto Viejo, Bahía de Garajes y de Ciudad Alfaro como tal. Lógicamente, cada uno de estos espacios tiene su coordinador de museo, que es la persona que está directamente en territorio, ¿no es cierto? Entonces, le explicaba, cuando yo me hice cargo en febrero, ahí fue que visité, yo soy de formación ingeniero civil, entre, ¿no es cierto? Entonces, cuando fui, hice la revisión técnica de todo el edificio y me llamó la atención del por qué está abandonado, está sin utilizarse. Y ahí fue que tomamos la decisión de reabrirlo. Pero ahora técnicamente hay las garantías de que la estructura del inmueble se soporte toda la carga y el funcionamiento que va a tener como museo, ¿no? Sí, precisamente una de las preocupaciones iniciales que tuve fue esa, ¿no? Porque si es que no se estaba ocupando, para cualquier persona normal, se supone que debería haber un documento, ¿no es cierto?, emitido por quién, por el municipio, ¿sí?, por la oficina de riesgos del municipio, ¿no es cierto?, que le diga a usted como propietario, sabe que usted no puede ingresar a ese edificio porque hay problemas de tales cosas, ¿no es cierto?, tal como ocurrió en el terremoto. Acuérdese que en las casas donde no podíamos entrar, nos ponían un sello rojo y usted no podía ingresar nada más, ¿no es cierto? Así decía. Entonces, explicaba, no podía haber esa provisión porque ya hubieron dos intervenciones en el museo, ya se hicieron las reparaciones del caso. Entonces, está completamente funcional. Ahora, hay un inconveniente, hay unos requisitos que tenemos que cumplir, que ya no son estructurales, la parte estructural completamente funcional, no tenemos inconveniente, pero hay unos problemas que por la complejidad que tiene un museo, ¿no es cierto?, por las cosas que están adentro, el Cuerpo de Bomberos del Cantón lo que está exigiéndonos, y me parece que es lo más correcto, un sistema íntegro contra incendios, que es lo que no cuenta el edificio. Entonces, mientras no pongamos todo el sistema en todo el edificio, que es posible que nos otorguen el permiso de apertura al público. Entonces, yo quería explicarles un poco. La apertura ahorita del museo es de la planta baja y del mezanín. Esos dos espacios hemos reabierto. No podemos habilitar el resto porque tenemos que hacer una adecuación en el cielo raso del primer piso, y lo más importante es que los ascensores terminaron ya su vida útil. Entonces, es imposible que yo abra una muestra en el cuarto piso, que está en excelentes condiciones, pero que no le dé la garantía a una persona con capacidades especiales para que pueda subir a visitar. Entonces, me cuestiona todo el mundo porque estoy yéndome contra los derechos de una persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Es por esa razón que no hemos abierto mientras no logremos financiar la repotenciación de los ascensores. Tenemos dos ascensores. Ingeniero, dígame. Dos interrogantes. Entonces, ahora con la reapertura que se realizó, ¿es solo a estos dos espacios que nos ha mencionado con el público? Correcto. Perfecto. Correcto. ¿Y ahora qué pasará con esos otros trabajos que necesita realizarse este espacio para que realmente esté al 100% con el público? Esto considerando con los cambios de autoridades que se vienen ya para el próximo 24 de mayo. Así es, usted tiene toda la razón. Hemos dejado ya planteado una intervención total, tanto en Ciudad Alfaro, porque en Ciudad Alfaro también tenemos problemas bastante serios, que en este corto tiempo hemos logrado darle un paliativo nada más, pero no es una solución definitiva. Y entonces ya estuvimos, ya está dada la autorización para que SOS Patrimonio, que es un área específica en el Ministerio de Cultura, se lo maneja como una gerencia aparte. Ellos ya tienen la autorización por parte del señor ministro y del señor viceministro para que vengan a hacer una inspección acá a Manabí, hacer el detalle de todo lo que necesitamos y poderlo ya plantear un presupuesto para la intervención. Entonces, estamos a la espera de eso. Lastimosamente, los últimos acontecimientos que ha tenido el país, estos toques de queda y todo lo demás, impidieron que ya los técnicos de Quito puedan venirnos a visitar. La primera vez fue porque se cambió el horario, ya no podíamos salir. Y lastimosamente para nosotros y penosamente para quienes estamos inmersos en esto, la segunda semana que ya tenían el viaje previsto, dos técnicos de SOS resultaron positivos por COVID y están aislados. Entonces, son cosas, detalles que si no hubiera habido estos inconvenientes, de seguro ya estuvieran haciéndose los términos de referencia, se estuviera ya tratando de ver cómo se financia para conseguir los ascensores, cambiar el cielo raso y hacer sobre todo el sistema de contraincendios, que es lo que nos exigen los bomberos. Por esta razón es que decidimos pasarnos a nuestra casa, porque estando ahí es la única manera de trabajar, ¿no es cierto? Y tenemos una programación de aquí hasta diciembre, si es que todo va bien, ir abriendo de un piso en un piso en un piso, y lo habilitando hasta que al final podamos tener ya como era antes, ¿no? Y le cuento que tomé la decisión así radical de abrir los dos espacios, porque los compañeros que trabajan en el Museo de Bahía de Caracas han vivido 5 años en unas condiciones de trabajo terribles. Estuvieron prestados un espacio en la red de museos que gentilmente nos prestó el Distrito 13 de 11, Sucre y San Vicente, ¿no es cierto? Nos prestó el Distrito de Educación para que estén ahí funcionando las oficinas. Era un galponcito donde estaban los escritorios, no tenían aire, y sobre todo, un poco las actividades que se hacían, el tramo de lectura la tenían que hacer en el parque. Entonces, unas condiciones terribles, terribles de trabajo. Cuando yo visité el museo, veo que el mezanine tiene oficinas adecuadas, están como debe ser una oficina, ¿no? Entonces dije, no, tomo la decisión, lo conversé con el señor ministro, le expliqué cuál era mi intención al tomarlo y me dio luz verde. Fueron poco a poco cambiándose, llevando las cosas y estamos ahora ya establecidos. El tambo de lectura va a funcionar en la planta baja, con aire, todas esas cosas, con comodidad para los adultos que son los que hacen el tambo. Ingeniero, un poco para que la gente recuerde cuál era la importancia que tenía este museo en la comunidad de Bahía de Caracas. Cuéntanos si es que todo ese acervo que tenían, el patrimonio arqueológico, ¿es el mismo que van a tener ustedes, el mismo que tenían antes del terremoto, o han ido modificando el contenido? A ver, la idea es volver a, en lo posible, a tener todas las piezas y todas las cosas que tenía antes del terremoto. Le cuento que todas las piezas nuestras están en un sitio bajo llave, pero están bien cuidadas en los espacios que llaman todos los, donde los museos, el espacio de conservación y todo lo demás. Entonces, todas las piezas del Museo de Bahía Caracas están en el Museo de Guayaquil. Están conservadas, están puestas ahí, pero como es lógico, ¿cómo las traemos si no tenemos el espacio ya adecuado y listo, no? Entonces, mientras tanto, van a seguir ahí. Cuando ya esté todo listo, pues efectivamente las volvemos a traer y todo lo demás. Lo que sí me da pena, y ayer estuve conversando con los compañeros que trabajan en el museo, no sé si usted tuvo la oportunidad de venir alguna vez al museo un poco antes del 2016. Para las personas que pudieron venir a visitar, lo que más llamaba la atención era que usted apenas entraba al museo, en la planta baja había una balsa de escala natural, que era la balsa original que se desplazaban los caras y todos la gente de ese, los caras, los jamas y los cuaques, ¿no? Esa barca estaba ahí. Eso es lo que realmente, ayer que estuve averiguando, está en Guayaquil, pero no la tienen en exhibición, sino que está desarmada. Uh-huh. Entonces, yo les había dicho, tratemos de ver cómo la traemos, ¿no? Estamos ya en, para ponerla de nuevo ahí, que ese sea el atractivo principal. Entonces, volverá a funcionar la biblioteca en donde estaba, tendremos las salas de exposiciones permanentes, intentaremos nuevamente poner en funcionamiento el auditorio, que era un auditorio, entenderá que era el único auditorio que existe en Bahía, y ahora no hay auditorio, ¿no? Porque todavía siguen muchos espacios sin reconstruirse. El mismo municipio no tiene edificio para poder desarrollar sus actividades. Entonces, vamos a ir poco a poco, pero créalo, nuestro interés es volverlo a tener como estuvo antes del 16 de abril. Bueno, sin duda que este espacio se convierte más bien en un epicentro, más allá de las actividades del museo, un epicentro cultural de la comunidad de Bahía de Caracas, que aglutina toda su sociedad. Esperamos que para adelante volvamos a tener un nuevo encuentro donde conozcamos que ya estén operando al 100% con ese sistema de incendios, el cielo raso y también el sistema de ascensores para que puedan la gente acceder a sus lugares. Por favor, ingeniero, nos quedan pocos minutos. A la gente que tiene la oportunidad de escucharnos y va a estar por el lugar, quizás quiera visitar al menos esas dos partes que ustedes tienen abierta al público. ¿Cuáles son sus horarios de atención? A ver, por este tema del toque de queda y el acuerdo el decreto 1291 del presidente, pues tomamos la decisión de trabajar los tres museos únicamente de 8:30 a 12:30. Lastimosamente los fines de semana están cerrados para todo el mundo, entonces solamente en ese espacio. Tendrían que avisar ahí con la coordinadora y les podrán hacer ingresar. Porque le vuelvo a repetir, todavía el cuerpo de bomberos nos ha pedido que tengamos un poco de cautela para irlo abriendo poco a poco bajo las medidas que él tiene, ¿no? Ahorita estamos en el proceso de instalación de los extintores en la planta baja, pero como le digo, nuestro principal interés era que se abra la parte administrativa sobre todo, ¿no es cierto? Y eso lo hemos logrado. El tambo de lectura sí nos van a permitir seguir funcionando en la planta baja, pues, pero cualquier persona, para lo poco que tenemos puesto ya en vitrinas, hemos ido agilitando los espacios, ¿no? Hemos vuelto a poner las cédulas que había antes, etcétera, etcétera. Está simpático. Si usted puede acceder, me parece que el domingo 16 de mayo hay un programa que lo ha preparado el Ministerio de Cultura, que se va a transmitir por Ecuador TV desde las 8 de la noche, me parece. Y son unos videos que hemos filmado en cada uno de los museos, ¿sí? Entonces, con artistas manavitas, ¿no? De fondo musical. Y va a estar súper interesante, oiga, ahí va a poder usted mirar el Museo de Bahía. Increíble las tomas que hemos hecho. Con esas dos plantas chiquitas que tenemos y con lo poquito que hay, es un video bastante